98.9. Tiempo a la fecha, me encuentro cambiada. No me hace reproches ni buscas mis brazos en la madrugada. Tu tiempo a la fecha, lo vengo notando. Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando. ¿Será que al dejarte sola, intentas un nuevo amigo? Tienes un amigo. pertenecí a nadie en de mí. Todos se ríen de mí. Yo no soy como los demás. Me van a señalar. Aquí no tengo I'm

A lullaby to calm our sleep. The promise of another world. Sudden changes make the air uncomfortable. Hold me so I'm not alone, no. When I'm quiet on the other side, know that I'm loving you. That's all I do, keep loving you. You'll find my love, never mind, cause I'm here. I keep laughing to myself, I'm so in love with loving you. That's all I do. I'm loving you. noches largas. Alternativa 98.9. Estoy

98.9. Decís que el mar es solo una gota grande. oportunidad. Nada más de saludar, comentar. Dame una oportunidad. Una oportunidad. Dame una oportunidad. Antes que nosotros FM. Yo me quedo en casa por la cuarentena. No podemos vernos y eso es una pena. Pero es solo un tiempo que pronto pasará y las emociones a flote saldrán. Ando todo el día con la lavandina, me lavo las manos como un cirujano. No me obsesiono, pero tengo cuidado, porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar? Para siempre, de nuevo una vez más. Juntos para siempre. Aplauso a los doctores y a las enfermeras. Son nuestros héroes en esta pelea. Dan su vida por tu seguridad. Y si le hacemos caso, vamos todos a ganar. El árbol de enfrente está muy divertido. Habrá sorprendido por tantos pajaritos. Debemos cuidar nuestra casa un poco más. Cambiemos la codicia por algo de austeridad. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre. Cuando pase todo, volver a la orquesta. Hay que deprimirse, hay que dormir la siesta. Clase de yoga en el comedor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre. Para el amor, juntos para siempre, juntos

muerto por ti. Guardado en un cajón vacío de recuerdos. Nunca olvidaré el día en que me fui. El dolor me llevé tatuado en mi pecho. A veces pienso, por dentro voy a reventar de tanto sufrimiento. A veces siento que todo fue irreal, tan solo un momento. Que vengan los que están sufriendo por amor, que todo está llorando. Que vengan los que sufren por amor, las penas no me tumban, la batalla se ganó. Que vengan los que están sufriendo por amor, que todo está llorando. Que vengan los que sufren por amor, las penas no me tumban, la batalla se ganó. Que no Somos tu alternativa. 98.9. Levántate, quítate la mano. Somos tu alternativa 98.9. Resguardarse entre tus pelos de hierba, llevo mis ojos aún en sangre a prender fuego y no mentir. Dame un segundo entre mis dedos incendiarios. Seré tu alfombra de sal, no confundas al mar. Consigues, me vas a oír, no te van a herir. Son luces, no preste, corta por lo sano, que si no es sano ya está afuera. Entre tu amor y mi fe todo huele normal. Consigues, me vas a huir, no te van a herir. Sus luces no brilles y pretende saber dónde ir dentro de ti. Grita tu voz por dentro, no ilumina el viento. Sus luces obéricas y pretenden saber dónde. Prende la vela, que los chuteros del barrio regresan. Prende la vela, que los chuteros del barrio regresan. Yeah. Vamos lejos, una lucha para un eje con otro, ya con su necesito, por allá,

98.9. Alternativa 98.9. No existo sin ti. ¿Quién de los dos? bestial, tu resonar animal. Crece en mí más y más. Soy tus cuerdas, soy tu voz, nada más, soy tu amor, amor ideal. Fatal.

hurt the way you contradict me. I swear everything looked worse at night. I think I'm overthinking. I don't care who I might hurt along the way. I'm f***ing sinking into every word. I don't care if you're lying when I'm drinking. So tell me pretty lies, look me in my face. Tell me that you love me, even if it's fake. Well, you can leave me on and leave these questions in my sheets. I'm under it. I made my bed and I'm still wondering. I'm wondering why do all the monsters come out? To you like I don't mind if you ruin my life. Dead, thinking about you, you're in my head. Even without you, I still feel dead. Why do I run back to you like I don't mind if you ruin my life? Visítanos en morefmonline.com. Wow. Thank you.

Alternativa 98.9. Bastante mal. Somos tu alternativa. More FM. Con el ritmo de la ciudad, cuando te detienes a pensar que no todo es velocidad, ruido de todos colores, gente de todos sabores hay. Pero solo una

FM 98.9. Déjame hablarte, no te vayas antes. Déjame contarte sin perder el hilo. Todo lo que pillo es tus pasos, qué fríos de tus pies chiquitos a mi corazón. Ahora es instinto, no te has dado cuenta. ¿Acaso no ves tu reflejo en el vidrio? Todo lo que hiciste es pelearte conmigo. Si es una venganza, dime por favor. Quiero escucharte y verte mejor. Ser tu amigo, tu amante, tu amor. Y una vez, ¿por qué no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí? Confía, confía. Confiaste en nadie, ahora es el día. Confía. ¿Por qué te escondes? Porque yo me guardo. ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato sin nada que decir, no, no es primera vez. Estamos claros, nadie es inocente. Repite la historia, lo dice la gente. Pero quisiera cambiar el presente. Mejor habla cosa, no dejar pa' después. Voy a seguir regando esta razón, pa' que crezca bien fuerte en los dos. Pero es momento que tú te decidas de una pasarlo mejor. Por eso confía, confía. Si nunca confiaste en nadie, ahora es el día. Confía, confía. Oye, confía. Primera vez en la vida, confía. Ahora te vuelvo a decir, antes que pase la hora. Ahora te vuelvo a decir, antes que corra la bola. Mejor déjate caer acá. Yo te digo, tú tienes que confiar. No perderás tu tiempo conmigo. Suelta tu orgullo, amiga. Si nunca confiaste en nadie, ahora es el día. Confía, confía. Confía. Oye, confía. Te digo de corazón, primera vez en la vida. Confía. Somos tu alternativa. More FM. Dejarnos de hablar y seguir pensando en ti nada más. Si nos amamos, nos perdonamos y así es mejor. Hay que abrazarnos, hay que cuidarnos, va a ser mejor. Tu loco admirador, de ti aprendí que el tiempo es de los dos. Te quiero más ahorita, quiero que esto siga. Nada nos limita entre tú y yo. El cambio está en nuestra mente. Tus manos moldearon lo que soy. Yo quiero admirarte siempre y demostrar. pasar. Si nos amamos, nos perdonamos y así es mejor. Que abrazarnos, hay que cuidarnos, va a ser mejor. Yo soy tu admirador, tu loco admirador. Desde aprendí que el tiempo es de los dos. Te entiendo más ahorita, quiero que a media mañana, entrando en el bar, celebran con risas al dios del azar. Se beben el día dorado licor, la vida como un resplandor. Caballos salvajes queriendo escapar, las nubes galopan sobre la ciudad y el sol de poniente, el retrovisor, la vida como un resplandor. A bailar contigo, mi amor, dormir entre un tic y un tac del reloj. Tu silueta de diosa irradia calor. La cámara busca tu lado mejor. Perdiste un zapato y tu luz se apagó. La vida como un resplandor. Cada cuerpo cuerda nace una melodía. Oh, try to be the sun, try to be your home and the place that you come to. Babe, I took my whole world, I put it in your hands. Really trying hard, but I don't understand. Online.com.